llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? El día Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Hola, soy Don Francisco y aquí estaré compartiendo con ustedes en ¿Qué onda, Lucero? El animador más querido de América sale del estudio de Sábado Gigante para conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Sus sueños, sus anécdotas y sus experiencias en casi 50 años en la televisión. No te pierdas el segmento, escúchalo otra vez. Sigue conectado porque hay mucho más. ¿Quieres mi retrato? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hey, ¿qué tal, amigos? Esto es ¿Qué onda, Lucero? Bienvenidos a una nueva emisión del programa de radio de la Novia de América. Desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, estamos al micrófono Marcos Urdaneta y quien les habla, Elvira Villasmil. ¿Qué tal estás, Marcos? Hola, hola, Elvira. Gracias a todos los que se conectan a internet en cualquier lugar del mundo para disfrutar de una nueva emisión de este espacio musical con lo mejor de Lucero. Y en este programa tenemos a un invitado muy especial. ¿Y qué invitado? Uno de los animadores de la televisión más famosos hace un alto dentro de su conocido programa de televisión Sábado Gigante para compartir con la audiencia de ¿Qué onda, Lucero? Ya ustedes lo escucharon, nos acompaña Don Francisco. Don Francisco conversa de su sueño de llegar a cumplir los 50 años en la animación en el 2012 y sus vivencias al lado de Lucero, con quien comparte una gran amistad. Esperemos que disfruten de esta charla con este chileno internacional que está en el corazón de la gente. Aprovechamos para saludar a todos los que nos contactan a través del correo electrónico queondalucero@gmail.com y las diferentes redes sociales, Twitter y Facebook. Muchísimas gracias. Y ahora vamos con música. De su disco Mi Destino del año 2000, Lucero nos canta Mi Destino Eres Tú. Ya regresamos. Lucero. Te quiero, te tengo muy dentro de mí. Te quiero, deseo amarte hasta el fin. Eres el regalo que la vida me dio. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Lucero platica. Abrázame, por favor, y quédate siempre así. Date la vuelta y óyeme. O tú nada. Electricidad. Cuando tú me miras, algo sobrenatural. La imagen que tengo en este disco, en el video, en estas fotografías, pues creo yo que tiene muchísimo que ver con la Lucero que hoy soy. Y siempre hablo del hoy porque pues es el presente que me gusta vivir, ¿no? Probablemente hace 5 años, 7 años, 10 años, en aquel momento lo que yo hacía para mí era lo más importante. Hoy por hoy, este nuevo material es único. Para mí es la bandera más importante que tengo actualmente para presentarme y para dirigirme al público, porque pues es el cúmulo de tantas experiencias y de tantos años que he ido haciendo cosas y de pronto las llevo a cabo en eso, en una interpretación, en un nuevo tema, en una portada, en una fotografía, en un video. Toda esta imagen tiene mucho que ver también con las ideas de Adolfo Pérez Butrón, que es un estupendo fotógrafo que siempre ha estado también muy cerca de mí, lo cual le agradezco enorme porque tiene un talento increíble. Y tiene mucho que ver con la madurez de la mujer que soy, el ser madre, el ser esposa, el ser amiga, ser hija, el convivir y haber vivido con tantas personas a lo largo de mi vida, tanto personal como artística, pues me hace ser, pues eso, pues más grande, ¿no? Pues más señora, más la edad que tengo, las cosas que he vivido. Yo quería proyectarlas en este disco, en estas fotos, en esta imagen, en donde se me viera pues ya como una mujer, por supuesto hecha y derecha, porque no soy otra cosa, soy una mujer, no soy una jovencita, no soy una chava, no soy una niña, soy una señora que pues para algunos podré ser joven todavía, para otros probablemente no tanto. Yo me siento joven, me siento muy a gusto con lo que tengo, con mi cuerpo, mi cara, mi pelo, mis ojos, mi voz, mi corazón, mis órganos internos, ¿no? Estoy muy a gusto viviendo como vivo, siendo lo que soy, me veo al espejo y me gusta lo que veo, porque también veo lo que hay por dentro y veo lo que hay por fuera y veo que pues mi cuerpo es como el que ha traído al mundo estos dos hijos fantásticos que tengo, estos tesoros que Dios me ha regalado. Y entonces pues me siento muy orgullosa de mí misma, ¿no? De mi madurez, de lo que he ido aprendiendo. Y sé que dentro de 20 o 30 años pues tendré mucho más encima de mí, ¿no? Tanto años como arrugas, como canas, pero también como aprendizaje y como historia y como un bagaje que vas arrastrando, cargando contigo a lo largo de tu vida, ¿no? Así que mucho tiene que ver esta imagen con lo que hoy soy. Una mujer que le gusta ser sexy, que le gusta ser elegante, que le gusta ser divertida, que le gusta gozar, que le gusta ser intensa, divertirse, llorar cuando hay momentos por los que hay que llorar y gozar al máximo todo, ¿no? Creo que Hipólita en Alborada también me dio mucho esta madurez. Como actriz pude transmitir una evolución, pude transmitir un crecimiento. El público me vio ya como una mujer y ya no como una joven, a nivel pues histriónico, a nivel pantalla. Y lógicamente pues como cantante quería yo aprovechar también este momento, esta situación, este chance de darle al público y a los amigos de los medios y a la gente en general pues esta imagen real de la mujer que en este 2006 yo soy y he tenido la suerte de pues ir cargando conmigo a lo largo de los años, ¿no?

¿Qué onda Lucero? ¿Qué onda Lucero? Gracias, pero no me falta nada. Como bien y sigo flaca, ¿qué más puedo pedir? Calma, el sermón de la montaña a las 3 de la mañana no me va a convertir. Duermo 6 horas al menos, sigo sin fumar, no bebo jamás. Voy alerta si manejo y aunque lejos no te dejo de pensar. Quieras o no, soy mayor y hoy por hoy las compañías, aunque no te guste mi vida, me las elijo yo. Quieras o no, en las cosas del amor ya no soy aquella niña que sin ti andaba perdida. Sé muy bien dónde voy. Que sea un poco tarde, llamo para desearte felicidades, mamá. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella, Lucero. Quedaría. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo. Lucero, 30 años de vida artística. Dentro de mi ser, como a mi sangre te llevaré, pues vivir sin ti sería igual. Lucero grabó su primer dueto con el cantante mexicano Luis Miguel en 1985 para la película Fiebre de Amor. Lucero y Luis Miguel cantaron el tema titulado Todo el Amor del Mundo. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Suena el mariachi en vivo en ¿Qué onda Lucero? Lucero interpreta un popurrí homenaje al ídolo de México, José Alfredo Jiménez. Del disco Un Lucero en la México, escuchemos La Media Vuelta, Qué Bonito Amor, Un Mundo Raro y No Volveré. A mí hay un compositor que me encanta, que toda la vida ha sido uno de mis favoritos y que hace poco tiempo tuve la gran suerte de hacer un dueto con él, pero a través de la tecnología. Cantamos juntos, aunque él ya no está aquí en este mundo, pero es uno de los que nos está viendo desde allá arriba el día de hoy, la noche de hoy. Así es que estas son canciones de uno de los más grandes de México. Estos son temas de José Alfredo Jiménez, y ahí les van. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie,

Necesito llamarte para recordarte que no puedo resistir otra noche. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Te extraño tanto que bebo a sorbos el rocío y siento el roce de tus labios y me quisiera subir en el viento y huir donde estés. Te extraño tanto. Es imposible no sufrir hasta no verte regresando. Te necesito en mi vida, sin ti estoy perdida. No puedo seguir así, otra noche de estar sin ti, suspirando que fue. Voy a volver, luna, de tanto que te extraño. Otra noche de estar sin ti y muriendo de soledad, esperándote amor. Pronto que me haces mucho daño. Otra noche de estar sin ti, suspirando que vuelvas ya, que me voy a volver, luna, de tanto que te extraño. Soy Lucero y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días. Elvira, y en la línea telefónica tenemos a una gran persona, bueno, conocida por toda América y por todo el mundo, y sobre todo nuestra amiga Lucero ha estado en su programa muchísimas veces, ¿verdad? Así es, él es... Muchas veces, muy jovencita, desde cuando era prácticamente una preadolescente. Muchísimas gracias, don Francisco. Bienvenido, ¿qué onda, Lucero? Ya lo escucharon. ¿Cómo está, don Francisco? Muy bien, muy bien. Oiga, don Francisco, estamos en Maracaibo, Venezuela. ¿Ha tenido la oportunidad de visitar nuestro país? Por supuesto que sí. He estado también en Maracaibo, donde hace muchísimo calor en general. Sí, cuéntenos. ¿Y qué recuerda de este país, de esta ciudad? Bueno, la primera vez que fui, que fue hace muchos años, fui a hacer un reportaje a los indios Motilone, que estaban en una comunidad indígena que estaba en la frontera con Venezuela, con Colombia. Exacto. Y bueno, era la época en que todavía no estaban muy integrados a la sociedad, así que hasta tuvimos un problemita. Era cuando estaban recién siendo, digamos, de alguna manera atendidos por la Iglesia Católica en ese entonces. Estoy hablando casi 40 años atrás. Después nuevamente fui, hice un reportaje ahí sobre el petróleo y todo ese tipo de cosas. Wow, sí, sin duda usted con su cámara viajera ha llegado prácticamente... ¿A qué rincón ha llegado más bien? Sí, bueno, hemos filmado en más de 158 países. ¡Wow! Don Francisco, son casi 50 años en la televisión animando para el público. ¿Cuál cree que ha sido la clave para mantenerse tantos años al aire? Bueno, en primer lugar, el placer de hacerlo, porque yo creo que eso es fundamental. A mí me gustaba mucho y me gusta mucho hacer lo que hago, entonces el placer de hacerlo ha sido, yo creo que lo que ha hecho que sigamos trabajando día a día y buscando día a día cosas nuevas para llegarle al público. Mire, entretener es un arte. ¿Usted tiene ese don? Definitivamente. Bueno, entretener no solamente es un arte, entretener también es una vocación, y yo creo que la tengo. ¿Cómo se gana el afecto del público, don Francisco? Con trabajo, con perseverancia. Oiga, don Francisco, ¿y qué lecciones de vida en este programa le ha dado esta profesión también? Todo lo que soy te lo debo a este programa, porque en realidad la primera parte de mi vida, todo lo que soy y el estar aquí en este mundo, se lo debo a mis padres. Después a mi entorno, después ha sido enriquecedor tener una familia, una esposa, una pareja, construir una familia ha sido muy enriquecedor, pero al mismo tiempo todo lo que he logrado vivir excepcionalmente a través de este trabajo, como ir por 158 países, entrevistar a miles de personas, conversar miles de temas, me ha hecho ser un hombre diferente, he aprendido, me he caído muchas veces, me he levantado otras tantas, o sea, esto ha sido sin parar. ¿Qué tan difícil es entretener o cómo no dejar de ser entretenido? Oye, como le decía, esto vuelve a la pregunta anterior. Es una vocación, es un deseo. Yo creo que este trabajo no se puede hacer si uno no lo quiere hacer, si uno no está contento de hacerlo. Oiga, don Francisco, usted sin duda es un visionario de la comunicación y también pionero de la televisión hispana. ¿Se considera entonces una leyenda de la televisión hispana? No, no me considero una leyenda y tampoco soy tan visionario, porque en muchas cosas me he equivocado y en muchas otras le he acertado. Y de esas cosas en las que se ha equivocado, ¿qué fracaso recuerda y qué aprendizaje le dejó? Bueno, entre las cosas que me he equivocado, el aprendizaje que me deja es que siempre hay que escuchar y hay que renovarse y hay que ir con las nuevas generaciones. Muchas cosas que yo pensé que iban a ocurrir en las comunicaciones no fueron exactamente por el camino que yo decía, sino fueron por otro camino. Pero en un porcentaje importante le acerté. Pero de todas maneras queda una incógnita hacia adelante, porque la velocidad con que van cambiando las comunicaciones es tremenda. Imagínate que tú me estás entrevistando para una página de internet. Así es. Que eso sería algo impensado hace 20 años atrás o 15. Exacto. Mire, y una pregunta. Sabemos que no tiene una bola de cristal y que tampoco se podría afirmar, usted mismo no se acepta como visionario, ¿no? Pero ¿cómo ver futuro de la televisión hispana? Bueno, está este futuro en una transición ahora. Y entonces hay que esperar a ver cuál va a ser el desarrollo. Estamos necesariamente en una crisis económica y creo que hay muchos cambios en la televisión. Yo creo que la televisión y la comunicación por televisión, por lo que se conoce como televisión, o sea, audio y video, va a ir por otros caminos. Por ejemplo, yo me encontré la semana pasada, que fue hacer la cámara viajera. Sí. Me encontré en Nueva York con un nuevo canal que está en todos los taxis de Nueva York. Entonces, entonces eso indica de que van a haber situaciones que van a ir cambiando. Exactamente, que van a revolucionar en este caso el área de la comunicación, no solamente... La van a revolucionar, claro, porque seguramente van a haber también televisión en los baños. Va a haber, ya hay televisión en los celulares, va a haber canales de televisión especialmente para las salas de espera de los médicos, y así como hay canales de televisión especialmente para los aeropuertos. Necesito, estarías aquí conmigo. Si supieras lo que yo te espero, dejarías tu imagen en mi espejo. Sin tus besos me hace falta el aire. Respiración boca a boca lo tienes que darme. Y si te vas no sé qué haría. Hoy soy más tuya de lo que ayer fui mía. Y te imaginas cuánto te amo yo. Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Ni te imaginas cuánto te amo yo. En mi programa, contacta a Marcos y Elvira a través de queondalucero@gmail.com. Luego de tantos años al aire, ¿sigue siendo Sábado Gigante un hito en la historia de la televisión hispana? Por supuesto que sí, yo creo que todavía nosotros tenemos mucho por dar, estamos en constante cambio y en este momento justamente voy entrando ya al estudio para pregrabar unas cosas del programa de hoy día, y estamos siempre buscando, ya tenemos cosas nuevas hoy día también que estamos probando, estamos haciendo comunicación por Skype, estamos haciendo votaciones vía satélite por el teléfono y por computación. O sea, hay siempre novedades dentro del programa. Oiga, don Francisco, entonces, cambiando un poquito de tema, hablando de los sueños, ¿usted ha cumplido el sueño americano? Ahí estamos luchando por cumplirlo. Ahí estamos, por supuesto que en parte lo he cumplido, pero seguimos luchando por seguir cumpliéndolo. ¿Cómo ve Chile a la distancia? Chile lo veo muy bien. Chile es un país que ha crecido muchísimo en los años que yo no he estado allá. Ha cambiado socialmente, ha cambiado económicamente, ha logrado integrar un porcentaje muy importante de la pobreza a los grupos consumidores. Chile hasta ahora ha estado en un muy buen pie en los últimos 20 años. Mire, ha sido mucho los casos impactantes que se han presentado, que usted ha presentado en Sábado Gigante. Un hombre elástico que cabe dentro de una pequeña caja, por ejemplo. Pero ¿cuál ha sido el más impactante para usted? De todas esas cosas insólitas que ha presentado o que han pasado por los escenarios de Sábado Gigante. Una que fue hace poco. Lo que más me ha impactado a mí fue un hombre que nació mujer, que se hizo hombre, una mujer que nació hombre, se hizo mujer, y los dos se casaron, una pareja mexicana que entrevisté hace poco, porque, bueno, eso cambia como el origen de la especie. Don Francisco, ya son muchos años de entretenimiento, casi 50 como lo habíamos comentado, ¿ha pensado en el final de Sábado Gigante? Por supuesto, todas las cosas tienen como de la olla, hace pocas horas dijo hasta aquí llegamos, siempre hay un momento hasta aquí llegamos y nosotros estamos prolongando el hasta aquí llegamos lo más posible. Cuando cumple los 50 años volverá el récord Guinness. Ahí, bueno, ya lo tenemos y mi sueño es cumplir los 50 años. Oiga, ¿qué recuerda de sus experiencias con Lucero, con quien sabemos que tiene una bonita amistad? Bueno, yo creo que Lucero es una tremendísima artista que combina una serie de cosas que pocos artistas combinan. Ella es una mujer que es capaz de cantar, capaz de actuar, capaz de animar. Ella es capaz de hacer toda la gama de la comunicación en forma brillante, excelente. Yo creo que Lucero es excepcional en ese sentido. Se lo he dicho a ella, se lo he dicho al público y se lo repito hoy día a tu página. Oiga, don Francisco, y para culminar esta entrevista, ¿qué anécdota nos puede recordar con nuestra estrella Lucerito, la de este programa, ¿Qué Onda Lucero? En este momento no recuerdo porque hemos estado muchas veces juntos, pero para colocarlo a nivel de anécdota, algo que nos haya ocurrido gracioso, seguramente en todos los programas pasa algo, pero algo que yo recuerde en este momento es difícil. Oiga, ¿usted ha perdido su capacidad de sorpresa o siempre está intacta? Si pierdo mi capacidad de sorpresa, pierdo mi trabajo. Don Francisco, muchísimas gracias. ¿Qué mensaje le envía a su público televidente? Que estamos haciéndolo lo mejor posible, de la mejor manera, y que estaré ahí mientras ellos quieran. Don Francisco, envíele un mensaje a la novia de América que lo está escuchando, Lucerito. Bueno, un cariñoso saludo a Lucero, como siempre, hace un tiempo que no la veo, espero verla pronto. Espero poder compartir con ella, con su familia y también tenerla en nuestro programa. Amor, adiós, no se puede continuar. Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. No sufras más. Si me dices que tu amor regresará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como una ave que retorna a su nidal. pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré a tus brazos, traeré las estrellas y nada. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Y nuestro amor renacerá, renacerá. Hola amigos, yo soy Lucero. Les mando un beso muy grande, todo mi cariño. Gracias por su apoyo siempre. Entregarme, te cubriría con mis besos, sabría cómo escucharte, te brindaría mil motivos para seguir adelante. ¿Sabes lo que haría si tú llegaras a amarme? Navegarías en un sueño, sabría cómo adorarte, te envolvería en mis palabras para decir lo que siento, te impregnaría en mi silencio para flotar en el tiempo. Quiero que llegue ese día, pues tengo tanto que darte. Dios sabe bien lo que haría si tú llegarás a amarme. ¿Sabes lo que haría si tú llegarás a amarme? Navegarías en un sueño, sabría cómo adorarte, te envolvería en mis palabras para decir lo que siento, te impregnaría en mi silencio para flotar en el tiempo. Quiero que llegue ese día, pues tengo tanto que darte. Dios sabe bien lo que haría. Amigos, gracias por acompañarnos durante esta emisión de ¿Qué Onda Lucero? La producción de ¿Qué Onda Lucero? Estuvo a cargo de estos servidores, Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Ambos trabajamos para ustedes desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Y la voz que identifica este programa es de Roberto Campos, desde México, en el Distrito Federal. Despedimos esta emisión con un tema del disco Solo Pienso en Ti, de 1991. Una composición del español Rafael Pérez Botija, en la voz de Lucero, Amor Secreto. Apuesto a que no te lo imaginas. Es más, ni lo puedes sospechar. Te amo porque es cierto que te amo, y callo porque tengo que callar. Si vieras la de noches que te sueño, ser cruel. Amor secreto, flor de cristal, sin ti no vivo, contigo igual. Amor secreto, trágico error, contigo nada, sin ti, sin ti peor. Pretendo ordenar mis sentimientos, ponerle la cabeza al corazón, y entonces ya te amo hasta el delirio. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Amar es renunciar a la razón. Te veo ser feliz y me hace daño. Me haces ser perversa sin querer. ¿Por qué la vida es tan complicada? ¿Por qué precisamente? Porque amor secreto, flor de cristal, sin ti no vivo, contigo igual. Que viene, habrá un nuevo programa con muchas más sorpresas. Conocerás mucho más de mí en ¿Qué Onda, Lucero? ¿Qué Onda, Lucero? ¿Qué Onda, Lucero? Te presentará más de la novia de América en una próxima emisión. Ya sabes dónde es la cita. En el portal oficial de Lucero. Lucero.com.mx.